Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. At the White House Wednesday, President Bush introduced his new press secretary, former Fox News commentator. El miércoles en la Casa Blanca, el presidente Bush presentó a su nuevo secretario de prensa, el ex comentarista de Fox News, Tony Snow. Bush dijo: "He's not afraid to express his own opinions. For those of you who read his columns and listened to his radio show, no tiene miedo de expresar sus propias opiniones. Aquellos que han leído sus columnas y escuchado su programa de radio saben que a veces ha estado en desacuerdo conmigo. Le pregunté acerca de esos comentarios y él respondió: deberías haber escuchado lo que dije del otro. Me gusta la perspectiva que le da a este trabajo y pienso que a ustedes también les va a gustar". Tony Snow ya está siendo puesto bajo observación por una serie de comentarios controvertidos que hizo en su programa de radio. La semana pasada expresó las siguientes opiniones. Las personas como Jesse Jackson, que se han comprometido con una opinión de que los negros son constantemente las víctimas, han logrado crear en Estados Unidos lo más peligroso con lo que nos encontramos en nuestra vida, una clase baja que no parece ir a ningún lado. Tony Snow luego criticó lo que él describió como la cultura idiota del hip hop. Hay personas que glorifican el fracaso. Hay un montón de personas con dientes de oro que se convirtieron en millonarios por decirle a todo el mundo que deben ser fracasados, que si tienen suerte quizás puedan ser asesinados a balazos durante alguna cena, como el antiguo compañero de Eminem. En el noreste de Sri Lanka, miles de personas se quedaron sin hogar tras los ataques militares contra lo que se sospechaba eran bases Tigre Tamil. Las autoridades locales dijeron que más de 40.000 personas fueron desalojadas. Los ataques mataron a por lo menos 15 personas y se cree que muchas más están atrapadas bajo los escombros producidos por los bombardeos. Estos ataques tuvieron lugar tras el atentado suicida con bombas del martes, dirigido contra una caravana de vehículos del ejército, que dejó un saldo de 8 personas muertas. Un alto funcionario militar se encontraba entre las personas que resultaron heridas en el ataque. La organización Tigre Tamil negó ser responsable del atentado. Una comisión de la Unión Europea concluyó que la CIA ha llevado a cabo más de 1.000 vuelos clandestinos en Europa en los últimos 5 años. Los analistas dijeron que el número de vuelos es considerablemente mayor de lo que se creía anteriormente. La comisión también concluyó que los incidentes donde se entregaban detenidos a los agentes estadounidenses no eran casos aislados. En varias ocasiones, los sospechosos eran transportados dentro de Europa en los mismos aviones utilizados por un pequeño grupo de los propios agentes. El nuevo vicepresidente sunita de Irak perdió un hermano por segunda vez en 2 semanas. Hoy temprano, Mason Ahmed Bakir Hashimi, cuyo hermano, Tariq al-Hashimi, fue nombrado el fin de semana pasado, fue asesinado cuando le dispararon desde un vehículo en marcha en Bagdad. Este ataque tuvo lugar solo 2 semanas después de que su hermano, Mohammad Hashimi, fuera asesinado en Bagdad. Mientras tanto, 3 soldados italianos y 1 rumano murieron hoy en un atentado con coche-bomba al costado de una carretera. El ataque se produjo en la ciudad de Nasiriya, donde está ubicado el contingente italiano. Italia ya prometió retirar sus soldados de Irak antes de fin de año. Esta noticia es sobre Irán. Su líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, advirtió el miércoles que su país atacaría blancos estadounidenses en todo el mundo en caso de que se lleve a cabo un ataque dirigido por Estados Unidos. Khamenei dijo: "Si Estados Unidos se atreve a agredir a Irán de cualquier modo, Irán tomará represalias dañando los intereses estadounidenses en el mundo el doble de lo que Estados Unidos haya dañado a Irán". En Egipto, fue arrestado el jefe de la oficina del Cairo de la cadena televisiva Al Jazeera. Las autoridades egipcias dijeron que Hussein Abdel Ghani había dado información falsa sobre el atentado suicida con bombas de esta semana en Dahab. En una declaración publicada por su cadena, Abdel Ghani dijo que era víctima de una operación de secuestro ilegítima de la policía. Esta noticia es sobre Estados Unidos. El New York Times informa que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, por sus siglas en inglés, está reduciendo o eliminando la asistencia en materia de viviendas para 55.000 familias desalojadas por el huracán Katrina. A un tercio de estas familias se les informó que ya no califican para recibir viviendas en forma gratuita y que deben pagar el alquiler o irse. El resto de las familias estarán obligadas a firmar nuevos contratos de arrendamiento, pagar sus propias facturas de servicios y volver a solicitar la asistencia cada 3 meses. Mientras tanto, un comité bipartito del Senado pidió que se aboliera la FEMA. En un informe que será publicado hoy, el Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado dice que el desempeño de FEMA durante la crisis del huracán Katrina fue tan lamentable que la agencia no tiene arreglo. En otras noticias, una coalición de grupos de derechos humanos dieron a conocer lo que, según ellos, es la primera lista detallada de abusos contra detenidos bajo la custodia estadounidense en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo. El esfuerzo, llamado Detainee Abuse and Accountability Project, proyecto sobre abuso de detenidos y responsabilidad, dice que el abuso era generalizado y que el gobierno estadounidense ha tomado pocas medidas para investigar a funcionarios de alto rango implicados en los abusos. Según el informe, solo la mitad de las más de 330 denuncias de abusos y torturas contra detenidos fueron investigadas adecuadamente. Asimismo, solo 40 de los más de 600 funcionarios estadounidenses implicados en estos casos han sido condenados a prisión. Elisa Massimino, la directora en Washington de Human Rights First, dijo: 2 años después, esas fotografías se hicieron públicas. Ahora sabemos que la conducta representada en ellas era generalizada, abarcando 2 escenarios de guerra e implicando a cientos de funcionarios militares y civiles. Esto ya no puede ser discutido razonablemente. En segundo lugar, esta información confirma que los abusos que ocurrieron son graves violaciones a la ley. Nuestra información muestra que se produjeron más de 1.000 actos criminales distintos, que incluían golpizas, violaciones y 34 homicidios. 8 de las personas asesinadas aparentemente murieron a causa de la tortura. En tercer lugar, y quizás sea lo más importante para el futuro fortalecimiento y disciplinamiento de las Fuerzas Armadas, nuestros hallazgos revelan un panorama de la disciplina militar que, desde el punto de vista de la doctrina de responsabilidad de mando, es completamente nula. En otras noticias, a un actor de nacionalidad iraquí que participó en una película sobre los atentados del 11 de septiembre, se le negó el ingreso a Estados Unidos para presenciar el estreno de la película. Luis Al-Samari, que protagoniza al secuestrador aéreo del vuelo 93 de United Airlines en la película United 93, dice que cree que no se le permitió ingresar debido a su nacionalidad. En Washington, el miércoles, el colaborador de la Casa Blanca, Karl Rove, declaró ante el gran jurado que investiga el caso de filtración de la CIA. Esta sería la 5ª vez que Rove es llamado para comparecer. A los 89 años murió Jane Jacobs, autora laureada y activista comunitaria durante toda su vida. A su trabajo más conocido, The Death and Life of Great American Cities, La muerte y la vida de las grandes ciudades estadounidenses, se le atribuye el haber aportado ideas transformadoras acerca del planeamiento urbano. Durante la década del 60, Jacobs ayudó a frustrar un plan para construir una autopista que atravesara el parque Washington Square, en Nueva York. Jacobs también fue activa opositora de la guerra de Vietnam. Poco después de ser arrestada en una manifestación contra la guerra, ella y su esposo se mudaron a Toronto, Canadá, para evitar que sus impuestos financiaran la guerra. Jason Epstein, quien fuera su director durante mucho tiempo en Random House y cofundador de The New York Review of Books, dijo: ella inspiró una especie de revolución silenciosa. Cada vez que vemos a la gente levantarse y oponerse a las grandes empresas constructoras, pensamos en Jane Jacobs. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV.